Bazterrak irratza joan zaude. Irola Erratia, Bilbo Hiriko 107.5ean eta irolaerratia.org. Estás escuchando Irola Irratia, es tiempo de Bazterrak. Ya estamos con la sexta edición y terminando con este confinamiento. Ya para cuando estés escuchando este, y estaremos en otra fase de la desescalada de este confinamiento con esta gestión desastrosa que nos ha mostrado dos opciones: o cambiamos la gestión o repetimos la situación. Hemos tenido opción de salir a dar una vueltita sin esa sensación de que el vecino del balcón del segundo te odia y está llamando a la policía para que te dé una paliza. Pues yo todavía lo he tenido un poquito. ¿Qué tal, Libe? Bien, Miquel. ¿Tú qué tal? Pues bueno, pues eso, por la sombra. Todavía por la sombra. Bueno, seguimos viviendo esta distopía loca que jamás imaginamos que nos tocaría. Y aquí andamos recopilando información, intentando traer a Irola Irratia temas de actualidad y analizarlos de la mejor forma posible. La verdad es que esta semana el contenido nos ha tocado un poquito, nos ha dejado un poco sensibles, vamos a decirlo, porque no sé, poco mechero tenemos. Poco mechero y poca katana. Sí, siguen agotadas en Amazon. Vamos a ir empezando. Vamos allá. Portadas y titulares acaparan un solo tema: COVID-19, la epidemia, la pandemia, el estado de alarma, saturación de noticias y, bueno, entre tanto nos van colando bulos malintencionados en redes sociales. Seguimos viviendo una distopía con la que nadie contaba y así están saliendo las cosas. Estamos en plena desescalada y está dividida en fases. Aunque cuando sales al paseo diario tienes la sensación de que nada ha cambiado, a pesar del momento que vivimos. Vuelves a la realidad porque en esta nueva normalidad llevar mascarilla y guantes es la tónica habitual. Pero parece que la apelación que hace el gobierno a la responsabilidad individual no está siendo efectiva. Es que no han aprendido nada. Por norma, somos una sociedad solidaria, sí. Pero siempre ha predominado el individualismo y en este momento no va a ser muy diferente. Al menos no lo parece. Y mientras que todo esto sucede, entre tanto titular, van pasando desapercibidas noticias que deberían estar en primera plana. Joaquín y Alberto siguen sepultados por toneladas de vertidos y sepultados por la poca vergüenza de los responsables de este suceso. Nadie da la cara, nadie asume responsabilidades. Joaquín de Zaldibar Argitu nos hace un pequeño balance de la situación en las últimas semanas. Escuchemos. Apur bat gure irakurketa edo hiru hilabete pasatu diren honetan, uste dugu aurreko hilabetetik ez dala ia ezer aurreratu, egoera berean jarraitzen dugu, langileek jarraitzen dute lurpean, ez dakigu zer ari diren egiten zabor guzti horrekin, nora ari diren eramaten. Gero ere, ez dakigu, hasieran sortu zen krisialdi bat, berterrera euskal industriak produzitzen zuen zaborra berterrera ezin zuela eraman, eta ibili ziren horre momentu baten, krisialdi egoera baten, ez ekitela nora eraman, eta bat batean isildu ziren, eta ez dakigu nora ari direnen eramaten zabor hori, ez da? Orduan, hori ere uste dugu mai gainean jarri behar dela. Eta gero, iraingarri eta lotxagarri irutzen zaigu gaurre Arriola jaunak Radio Euskadin egin ditu adierazpen batzuk, eta esan du, beraien jarduna impecablea izan dela, eta bueno, ba irutze zaigu mundu guztiak ikusi du gauza bat eta berak ez. Errespetu falta bat biktimekiko, biktimen familiarekiko, bere herritarrekiko eta inguruko herri guztiekiko errespetu falta bat eta hori oraindik erantzunkizun politikoak ez daudela argituta eta ba ikusten dugu nola ari diren saiatzen atzeratzen denboran kontua guztia. Eta bueno, ba, gure aldetik gaur prestatu dugu lore eskaintza bat orain laga dutela deskonfinamenduan apur bat ateratzen herri inguruko herrietan Zallan eta Markina Xemeinen apur bat gogoratzeko Alberto eta Joakinen omenez egiteko lore eskaintza eta gero gauean kaserolada bat egingo dugu, laburrundara bat, pixkatu zen entzuteko hau oraindik oso oso berde dagoela eta mugitu behar direla baten batzuk. Seguimos atentas a los casos de violencia machista. Otra de las noticias relegadas al anonimato. Argietan, Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, nos hace un balance. La violencia machista se ha adaptado al tiempo de COVID, pero siguen asesinando. Dentro audio. Desde Centro Asesor para Mujeres Argietan de Baracaldo comunicamos que durante estos primeros 50 días de confinamiento han sido 30 los casos de violencia machista que se han denunciado en el centro. Un dato muy preocupante si tenemos en cuenta que esta misma cifra fueron los casos atendidos durante el primer semestre del año 2019. Esto nos da una idea de algo que ya veníamos un poco anunciando, y es que las situaciones de violencia machista que enfrentamos las mujeres se iban a ver agravadas por esta situación de confinamiento con los agresores. Además de esto, vemos con preocupación cómo se están incrementando los casos de precariedad laboral, de necesidad económica y de pobreza que toda esta situación está suponiendo para las mujeres. Y una vez más, venimos a solicitar y a exigir recursos suficientes y medidas que se implementen por parte de las instituciones y concretamente por lo que a nosotras nos toca por parte del Ayuntamiento de Baracaldo para hacer frente a todas estas necesidades y urgencias que están planteando las mujeres. Hoy profundizamos en un tema que nos ha sido difícil de gestionar. Lo sucedido en las residencias de mayores quizás sea el mayor escándalo de esta pandemia y el mayor exponente de que la privatización de los sectores esenciales es un terrible error político y estamos pagándolo con muchas vidas. Tenemos que poner los cuidados en el centro. Debemos dejar de hacer negocio con los cuidados y el momento es ahora. Itziar y Héctor son trabajadores de este sector, trabajadores de residencias de mayores de gestión privada y pública respectivamente. No podemos quedar indiferentes a lo que comparten con nosotras, que además sustentamos con datos que a Óscar Zelaieta pone encima de la mesa y que corroboran lo que la privatización supone, numerar a las personas, esto es, deshumanizarlas. Y cambiando completamente de tercio, damos un salto al margen más vulnerable. Repasando los reales decretos, no encontramos ni una sola medida que ampare a las personas migradas, aquellas que siguen fuera del sistema, abocadas al margen de la indiferencia. Los nadie, que decía Galeano. Racismo policial e institucional que se han visto exaltados, más si cabe, durante el estado de alarma. Pero este no es el mayor de sus problemas. A veces, comer una vez al día puede ser la única preocupación de estas personas, porque de poder pagar recibos de servicios básicos ya ni podemos hablar. El 25 de marzo se puso en marcha la Caja de Resistencia Antirracista de Bilbo, que intenta dar cobertura a las necesidades más esenciales de este colectivo. Aquellas personas que son olvidadas o perseguidas, que incluso en ocasiones se les intenta negar la capacidad de trabajo y liderazgo que les corresponde de forma natural. Para entender qué supone la supervivencia de estas personas, recorremos en este margen antirracista los lugares que les estigmatizan de por vida. ¿qué supone la estancia temporal en los centros de internamiento de extranjeros, tanto CIES como CETIS? Ni la lluvia, ni el frío, ni los océanos pueden acabar con las ansias de libertad. Cuando eres capaz de sobrevivir a esto, nada podrá contigo. Basoan izkutaturik nor geizatzen du. Taldearen nor da pistia abestia entzun berri dugu. Bueno, pues nos hemos metido en el margen de los cuidados, en este caso de las residencias, y nos hemos acercado a Itziar Ferrón. Ella es delegada de prevención de riesgos laborales de ELA. Sí, trabaja además en una residencia privada. Hola, Itziar. Kaixo. Kaixo, ¿qué tal estás? Pues bueno, aquí andamos, aguantando el tirón que está siendo duro estos dos últimos meses. Sí. Pues muchísimas gracias por atendernos y bienvenida a Basterra. Bienvenida, Itziar. Itziar, para empezar, queremos saber cómo estaba la situación antes del confinamiento, pues en cuanto a precariedad, ratio, que todas conocemos que la situación en el sector privado pues deja mucho que desear. Entonces, ¿qué situación teníais antes del confinamiento? A ver, nosotras aquí en Araba, pues las residencias privadas nos regimos al convenio estatal, al convenio que se firma en Madrid. Entonces aquí estábamos realizando unas 1.792 horas anuales y ganando 997 euros brutos, es lo que estamos ganando. Entonces, eso sumado a que en la mayoría de las residencias ni siquiera siguen el convenio estatal, pues porque hay una precariedad brutal, no hay representación sindical ni absolutamente nada, pues en el sector realmente no estábamos bien. Llevábamos un año ya con movilizaciones, pues para reivindicar mejoras tanto laborales como asistenciales, porque realmente tampoco está, o sea, no estamos bien ni las trabajadoras y los usuarios tampoco están bien atendidos. Vale. Nos dices que no estáis bien y además el confinamiento ha supuesto un empeoramiento general. ¿En qué consiste concretamente el empeoramiento en una residencia? El empeoramiento en este caso consiste en que a muchas trabajadoras o en muchos centros, pues por causas de fuerza mayor, nos han eliminado permisos retribuidos, nos han eliminado vacaciones, nos han activado tener que ir a trabajar en días de libranza. Todo esto pues por no querer contratar más personas. Sí que es cierto, igual la primera semana fue un poco caos porque hacía falta mucho personal en muchos centros o en la mayoría de los de centros de Vitoria, incluso en el hospital, porque estaba cayendo mucha gente con bajas de aislamiento, ¿no? Y con casos pues de contacto estrecho. Y bueno, la primera semana pues dices, vale, pero la segunda, la tercera, la cuarta no han querido contratar más personal, ha repercutido en la carga de trabajo de todas las que conformamos los equipos de trabajo de residencias privadas. Es decir, que no ha habido ninguna sustitución, entendemos, imaginamos que hay muchas compañeras que han cogido bajas, no ha habido sustituciones, tenéis más carga de trabajo si cabe, ¿no? Es lo que sí, eso es, no ha habido sustituciones a determinadas personas que se dedican a otras cosas dentro del equipo de trabajo, las han hecho hacer trabajos de gerocultora, como por ejemplo a la peluquera, a la fisio, a la psicóloga, han estado haciendo de cuidadoras durante las 2-3 primeras semanas de la pandemia y del estado de alarma. Han caído, pues nos han cubierto las bajas y todo pues agarrados al que no hay personal. Entendemos que para todos en la primera semana, en la segunda, esto fue un poco locura y caótico en todos los aspectos, pero entendemos que ya pasa un mes y pico y que eso hay que solventarlo. Estamos también imaginando que las usuarias son población de riesgo en toda su generalidad. ¿Qué está suponiendo este confinamiento? Hombre, para los usuarios, pues la verdad es que no están siendo buenos momentos. Hay usuarios que tienen unos deterioros cognitivos brutales y no entienden la situación y los tienes que tener en sus habitaciones. Luego, los que sí entienden la situación están pasando por estados de ansiedad y depresión. Es tener que estar en tu cuarto durante, en el caso de uno de los centros pertenecientes a mi empresa, llevan así desde el 30 de marzo, todos en sus habitaciones, con lo que eso conlleva, porque encima, como no hay personal para atenderlos bien, apenas está con ellos, nada más que a las horas de las higienes para desayunar y a las horas de comer. Están solos, desatendidos, y muchos de ellos, pues los que están mejor de la cabeza y tienen sus capacidades bien, pues están muy deprimidos, llevan sin ver a sus familiares desde el 13 de marzo. Eso también es muy duro para ellos. Aparte, claro, que en toda la historia yo sí que he hecho en falta, por ejemplo, que se haya regulado algo para poder tener a esas personas, aunque fuera entretenida, no sé, un paquete de medidas que cada residencia adaptara conforme a las necesidades del usuario, pues para que tuvieran también su propio entretenimiento dentro de esas habitaciones. Eso yo lo he echado en falta porque la verdad es que los pobres son los que peor lo están pasando en todo esto. Una cosa, Itziar, los edificios, los centros, ¿están adaptados para esta situación? Es decir, ¿las instalaciones son adecuadas para mantener el confinamiento? Porque no pueden salir de sus habitaciones, entendemos que las áreas son acotadas, ¿no? Tienen que estar ahí en las habitaciones y ya está. ¿Eso es porque los edificios no están bien preparados? En el caso de uno de los centros de la empresa en la que yo trabajo, es porque sí que ahí ha habido una situación de un COVID positivo que tuvo contacto estrecho con prácticamente toda la residencia, por no haber aplicado las medidas de prevención universal. Y entonces Pues han tenido, o sea, tienen que estar todos confinados hasta que tengamos seguridad de que el centro está limpio y puedan empezar a utilizar las estancias comunes, pero nunca las van a poder utilizar como antes. Quiero decir, si se usan esas estancias comunes, tienen que estar muy higienizadas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de residencias en Álava tenemos desde residencias grandes con 200 usuarios hasta residencias de 14 usuarios, que esas son viviendas comunitarias, pero realmente se las tienen como residencias. Pues depende de cómo sea el edificio en el que te muevas, es imposible hacer el protocolo como Dios manda, eso es así. Uh-huh. Y en este caso, la mayoría de los centros que hay en Álava son residencias medianas o pequeñas. Entonces, hacer un confinamiento adecuado al protocolo es muy difícil porque no hay sitio para hacerlo. Vale. Entonces, ¿qué medidas se han tomado o qué medidas no se han tomado en cuanto a material, protocolos, formación? Pues, a ver, toda la... ha ido funcionando a golpe de decreto. Quiero decir, las medidas que se han ido tomando han sido las que Osakidecha en su día daba hasta para las propias personas, o sea, personas en sus propias casas, ¿no? Y luego sí que es cierto que a partir del 19 de marzo, que ya se regula la ley 265/2020, ¿no? Que es para centros residenciales en estado de alarma con el COVID, pues ahí sí que es cierto que ya da unas pautas, ¿no? De cómo hay que adecuar los centros para llevar bien el protocolo. En estas pautas, efectivamente, te dice que tienes que hacer cuatro agrupaciones de los usuarios y procurar que las trabajadoras que atiendan a esas cuatro agrupaciones, cada cual esté con su grupo y no roten entre ellas. Para eso hay que reforzar plantillas, porque los ratios que tenemos hoy en día y las plantillas que tenemos no dan para poder hacer ese control de esos cuatro grupos. Me pasa lo mismo con la limpieza. La limpieza establece que tiene que ser mínimo tres veces al día de todas las estancias del centro. Y no hay personas para hacer esa limpieza, con lo que hay que reforzar la limpieza, cosa que tampoco se ha hecho y por eso también pues hay... por eso en otras residencias ha habido tantos contagios. Si tú no refuerzas la limpieza y dejas que la carga vírica se acumule, entonces es que cuanto más tiempo estés expuesto al riesgo, más probabilidad de que te contagies, y es lo que ha sucedido en la mayoría de residencias privadas, que por no contratar personal, pues al final están las cosas como están. En tema de material, pues volvemos a lo mismo de antes. Aquello fue un boom, todos nos quedamos sin material o no había material accesible para nadie. Las dos primeras semanas improvisamos cosas que llevamos trabajadoras de nuestras propias casas para utilizarlas como EPIs, como pueden ser gafas de piscina, de snorkel, de nieve. Llevamos gorros de ducha para poder ponernos. La madre de una compañera estuvo haciendo batas de tela para poder ponerle a esas batas luego las bolsas de basura por encima. Vale, pues bueno, las dos primeras semanas las cosas estaban como estaban. Desde que se sale esta orden en el BOE... luego se hace otra orden en la que se autoriza a las autoridades competentes de cada provincia o comunidad a intervenir los centros en los que no se cumpla el protocolo o la orden 265 y a dotar de material. En este caso, el material que se nos dota por parte de estas instituciones es todo material donado. Ellos se han preocupado de ponerse en contacto con las iniciativas sociales que se han estado presentando de manera, o sea, para prestar auxilio a las trabajadoras del sector, que así lo hemos requerido por las redes sociales, y entonces Osakidecha se ha puesto en contacto con estas personas y ha empezado a gestionar ese material para dárselo a las residencias que así lo necesiten. Pero no, ellos no han puesto ni un duro para darnos a nosotras nada, y lo que han puesto encima, nos han dado mascarillas caducadas de 2009, FFP2, o sea que eso es vergonzoso también, y eso nos ha llegado de manos de Osakidecha, mascarillas caducadas. Ellos lo único que han hecho ha sido gestionar EPIs, encima no homologados, porque todo lo que se nos ha donado no son EPIs homologados como tal. Y la empresa se ha valido de eso para no comprar material. La empresa no quiere comprar material. En mi empresa nos quieren obligar nos han estado obligando a las mascarillas quirúrgicas a reutilizarlas de un día a otro, por lo que eso supone. O sea, si yo no me cubro bien, desde luego te voy a contagiar a los usuarios. O sea, estamos entendiendo que la propia empresa privada que gestiona una residencia lo que está haciendo es recibir desde Osakidecha mascarillas, algunas caducadas, otras de iniciativas populares, que no está comprando ni Osakidecha ni la propia... responsable de estas de adquirir estas mascarillas, que es la empresa privada, y ni siquiera o están caducadas o las de iniciativas populares igual ni siquiera están homologadas. O sea, básicamente, si tenéis EPIs, son un desastre. Efectivamente. Los EPIs que tenemos son un desastre. Tuvimos dos encuentros, uno en cada centro de la empresa, en el que vinieron pues una persona de salud pública, otra de inspectora de Diputación Foral de Álava, de Bienestar Social, y luego un médico de Médicos Sin Fronteras, que lo que hicieron, o sea, lo que venían a hacer era asesorar en ambos centros cómo llevar a cabo el protocolo y dar unas cuantas ideas. Y claro, ellos sí que es cierto que nos han facilitado pues unas medidas de prevención para EPIs adaptados, quiero decir, para en el momento que hay desabastecimiento, pues qué es lo más adecuado que podemos usar ante esos casos. Pero sí que es cierto que siempre en los dos encuentros han hecho hincapié en que eso es para cuando hay desabastecimiento, que lo ideal es utilizar los homologados. En mi trabajo no ha entrado aún ninguno homologado como tal. Yo sé que otros centros de trabajo de otros sectores están consiguiendo a día de hoy, están consiguiendo EPIs. Sí, más caros, pero están consiguiéndolos. En el mercado ya hay accesibles. ¿Qué pasa? Que no interesa gastarse ese dinero en el personal. No interesa, porque ahí lo que interesa son los beneficios, no son ONGs. Claro. Yo eso lo he oído en muchas reuniones en mi centro de trabajo, que ellos no son una ONG y desde luego que no lo son. Desde luego que no lo son porque lo que no quieren es dejarse ni un duro en esto. El mínimo gasto posible para que todo salga para adelante intentando maquillar la situación. Porque realmente el protocolo como tal en mi centro de trabajo no se está llevando como hay que llevarlo. Yo llevo semanas colaborando con el equipo directivo, porque así me presté en la segunda reunión que se mantuvo con estas entidades y con Médicos Sin Fronteras, porque mi intención siempre es colaborar con el equipo directivo. De hecho, así he de hacerlo por ley, por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así lo dicta en uno de sus apartados, ¿no? Que para determinadas cosas de prevención tiene que ser tiene que ser algo comunitario, ¿no?, entre el equipo directivo y la delegada de prevención. Y yo me he mostrado a ello porque mi interés es que las cosas se hagan bien. Desde luego que en las semanas que llevo intentando trabajar con ellos no veo que haya ningún tipo de mejora, sino que sigue pasando el tiempo. Y por desgracia el tiempo apremia, está en contra de nosotros. Y yo desde luego que si esto no se termina solucionando, pues tomaremos medidas como ya se han hecho en otros centros. ¿Y Chiar, os han realizado los test para comprobar si estabais contagiadas? A las trabajadoras no. Han realizado test solamente en uno de los centros a todos los residentes, pero a las trabajadoras no. Los test que han realizado en el centro de trabajo a trabajadoras han sido las personas que tuvieron que estar aisladas por sintomatología. Entonces, estas personas sí que han recibido sus test, pero como cualquier persona de a pie, y bueno, y con la suerte de que a nosotras sí se nos han hecho las PCRs porque somos personal sanitario. Sé que hay otra gente que al principio de la pandemia, pues no les hacían los PCRs. A nosotras sí nos hicieron, pero no nos han hecho en el centro de trabajo porque seamos sanitarias, como se dice que están haciendo. Vale. En cuanto a las medidas que estamos hablando, ¿habéis recibido alguna formación específica para hacer frente a esta pandemia? La única formación que hemos recibido la recibimos la semana pasada, el lunes, y encima ni siquiera fue una formación por parte de la empresa, ¿cómo diría yo? Nos derivaron a un link de Médicos Sin Fronteras donde hacían un webinar, que la verdad que son interesantes, pero bueno, a mí me hace gracia que eso se pueda llegar a tomar como formación. Me decías a una página de internet, a una web de Médicos Sin Fronteras donde están haciendo una especie de clase práctica teórica en directo de cómo hay que utilizar los EPIs, ¿no? Eso es lo único que se nos ha dado, y luego pues la fotocopia de las medidas de prevención adaptadas que nos dieron Médicos Sin Fronteras. Todo eso se ha dado y se ha dejado registrado porque así lo ha requerido Diputación para poder tenerlo en cuenta que se ha dado esa formación, porque ellos en mi empresa desde luego que dijeron que se nos habían formado las trabajadoras, y yo desmentí eso en el encuentro que tuvimos. No se nos ha formado. La única formación que teníamos era una hoja de papel escrita a mano de cómo me tengo que poner el EPI por orden y cómo me lo tengo que quitar. Y nadie nos ha sentado a decirnos, esta es la enfermedad, estos son los cuidados que tenemos que tener con los usuarios, esto, o sea, nadie. Madre mía. Ya hablando y alucinando un poco, ¿no?, con las medidas que se han tomado, las que no, Sí, ¿podemos hacer una valoración sobre las consecuencias de estas medidas y falta de medidas? Pues la valoración de la falta de medidas, por ejemplo, es en el centro, o sea, como ejemplo y anécdota, en el centro en el que yo presto mis servicios de esta empresa no se ha llevado a cabo ninguna medida de prevención los 39 primeros días de pandemia, con lo que la dinámica del centro seguía siendo el mismo de antes de la pandemia. Lo único que cambiaba es que las trabajadoras íbamos con mascarillas quirúrgicas, pero los usuarios seguían haciendo la misma vida en común, seguían manteniendo las terapias grupales y aquello parecía que no pasaba absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que empezó la primera persona con sintomatología y hubo que aislar a todos los usuarios de la residencia porque todos eran posibles contactos estrechos, incluso nosotras también. Y entonces, ¿qué pasa? Al no haber tomado las medidas de prevención universales, que hubiera sido dividirlos por grupos y mantener las distancias de seguridad entre ellos, procurarlo al menos con más vigilancia, con más personal, pues no hubiéramos tenido que tener a todos los usuarios confinados, con lo que eso conlleva para ellos. La gente que está deteriorada cognitivamente ha ido a más la enfermedad. La gente que era válida, pues tantos días sentado en una habitación, ha perdido muchísima movilidad. Y aparte, pues los estados de ansiedad y de depresión y cuadros de depresión que presentan determinadas personas que están bien cognitivamente. Eso es algo que se hubiera evitado si se hubiera tomado las medidas de prevención universales desde el minuto cero. También se hubieran evitado seguramente pues, los casos de COVID positivos que ha habido en el otro centro de trabajo si realmente también se hubieran tomado esas distancias de seguridad. Como no se hizo, pues al final hubo también que confinar a todo el mundo y volvemos con la misma. Pues ha habido gente, claro, nunca sabes, ¿no? Puedes decir, es que igual no se ha contagiado allí por la otra usuaria, igual se contagió un poco antes por las visitas, igual se... Pues, o sea, hemos tenido más casos de positivos en el otro centro que nunca podremos saber si es porque se han contagiado en el propio centro o venían a raíz también de las visitas, pues porque coincide en el tiempo que podían haber presentado sintomatología y aún había habido visitas durante ese tramo de esos 14 días anteriores. Pero el caso es que sí que ha habido pues, más personas con positivos y que las medidas no se han tomado bien, porque las trabajadoras no se han puesto calzas cuando entraban a esas habitaciones y luego han salido y han estado rulando con esos zapatos por todo el centro de trabajo. No se había puesto una zona expresamente para los aislados. Eso se hizo a posteriori, se tuvo en un pasillo aislado a una, en otro pasillo a otra y en otras habitaciones me tenían a dos personas aisladas por posible contacto estrecho, que dices, joder, si es por posible contacto estrecho, tú no puedes aislarlas juntas, porque si una lo tiene y otra no, ya acabas de condenar a la que no. O sea, claro. Quiero decir, las cosas no se han hecho bien. No se han hecho bien, en mi trabajo no hemos salido tan mal parados, porque en mi trabajo no ha pasado lo que está pasando en otros centros que tienen igual el 40 al 50% de sus usuarios con COVID, pero podía haber sido peor y desde luego que las cosas bien no se han hecho ni se están haciendo. Vale, ¿quieres transmitir algo? ¿Quieres lanzar algún mensaje de reivindicación o así? Pues sí, me gustaría, mensaje de reivindicación, me gustaría pegar un gran tirón de orejas a las instituciones públicas que desde luego saben lo que están pasando y el control que están ejerciendo, saben que no está siendo el suficiente. Saben que estamos, muchos centros, las trabajadoras, sobrecargadísimas, que no se están llevando los protocolos como tienen que llevarse. Y que yo creo que si no se está interviniendo es porque no quieren que denote que el sistema privado no es capaz de responder a un estado de alarma como este. En el momento que igual hay una intervención de la institución pública, luego ya se tienen que hacer cargo de esa residencia, por ejemplo, para siempre, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es una cosa que no están utilizando, no han utilizado esa ley a esos aspectos porque se quieren limpiar las manos. Se las han querido limpiar siempre, por lo menos en Álava. Diputación no quiere, lo único que quiere es poner en contacto a las partes, por ejemplo, para el convenio provincial, pero nunca quiere el formar parte de esas negociaciones cuando tiene mucho que decir sobre esto, porque parte del dinero público que se les da a las personas usuarias va al sector privado, porque ellos no tienen plazas suficientes públicas. O sea, quiero decir, un tirón de orejas muy gordo para las instituciones públicas, que se pongan las pilas y que hay que legislar mucho, que hay que cambiar la realidad de los cuidados. Ya lo veníamos diciendo en el sector, que es hora de poner los cuidados en el centro, ¿no? Nos hicimos eco también de esa reivindicación, igual que el movimiento feminista, igual que lo hizo la Carta Social. Nosotras nos aunamos a ellos, ¿sabes? Y por supuesto que hay que poner los cuidados en el centro y hay que hacerlo ya, para que esto no vuelva a ocurrir. Pues nos vamos a quedar con este mensaje Sí, te damos las gracias por esta entrevista y un saludo y un abrazo muy fuerte. Nada, que yo a vosotros os doy las gracias por dejarme este hueco para poder contar lo que realmente se está viviendo y que muchísimas gracias de verdad y que nos vemos y ya os contaré cómo va esto en un futuro. Sí, nos volveremos a escuchar, Itziar. Muchísimas gracias por estar con nosotras y aclararnos todas estas dudas que teníamos. Es que recasco, Itziar. La población de mayor riesgo ante este virus son nuestros mayores. Se cuentan por miles los fallecidos en residencias. En Madrid ha sido un desastre, como todo durante esta pandemia. Hoy analizamos qué ha sucedido en la comunidad autónoma vasca. Tenemos que tener claro que este sector de cuidados, en su mayor parte, es gestionado por empresas privadas. Aosta Zelaieta nos ha facilitado datos de la investigación que está llevando a cabo y de la que extraemos lo siguiente. Desde el año 1991, la privatización o concesiones de gestión a empresas ha sido escandalosa. Según el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 2017, de los 370 centros de Euskadi, 277 eran privados o de gestión privada y tan solo 93 de gestión pública. Al cierre de esta edición, tenemos que aclarar que ya se habían empezado a realizar test a las trabajadoras de residencias privadas, según nos ha informado la propia ICIAR, que está a la espera de los resultados. Durante este estado de alarma, el sindicato ELA ha puesto 14 denuncias a residencias, a centros, a estas empresas. Aunque, bueno, nos tememos que sin la presión popular, estas demandas no van a llegar a ningún lado. Una de estas incluye el fallecimiento por COVID-19 del trabajador de la residencia de Kasser, empresa privada propietaria de muchos de estos centros. Hemos querido abordar esta problemática desde la doble perspectiva, la pública y la privada. Y después de contactar con ICIAR, trabajadora de una residencia privada y delegada sindical de ELA, hemos contactado con Héctor, trabajador de una residencia pública y delegado de prevención de riesgos laborales de la UAB. Veremos las diferencias que se dan dentro de un mismo sector. Y veremos cómo esta pandemia supone mostrarnos un escándalo tras otro. Vamos con Héctor. Bueno, eta oraingoan egoitza publikotara hurbilduko gara. Héctorrekin hitz egingo dugu horretarako. Héctor labeko prebentzio delegatua da, residentzia publikoetan lan egiten du baita ere. Kaixo, Héctor? Kaixo. Zeran zaude? Ondo. Ondo. Tasun aldetik eta, bueno, dan aldetik, ondo nago. Bueno, ez da gutxi, posten naiz. Egin nahi genizkizun bizpairu galdera, eta lehenengoa nahiko garrantzi handikoa da, ikusten ari gara hemen falta izugarria daudela, hainbat esparrutan gaur egun, eta zera da, protokolo material eta formakuntza nahikoa dituzuen egoitza publikoetan. Bueno, protokolo que bueno, hasik eran protokolo que pintzen dutenak dira ministerioarenak, osasun ministerioarenak, berak argitaratutak eta hauek baina irakurtzen, ipintzen dituzte oso modu literal batean. Ez dago beste azalpenik, beste zehatza handiagorik, eta horiek dira protokoloak berez. Eta hori egiteko nabaria da formazio falta. Ze guke, bueno, badugu formazio normal hori, bueno, erizainak edo erizain laguntzaile edo badakogu gure formazio eta gure eskarmentua. Baina, kasu honetan, hori COVID-19 iriburuz, pues ez dugu formazio berezirik. Eta formazio hori, azalpen batzuk, apartez, pues ez dugu jaso, dugu jaso. Eta bueno, beste gauza oso interesgarria eta oso kezkagarria da materiala. Guke, bueno, hasi ginenetik eta hasi ginen martxoaren iaia hasieran ja bazegoen positibo bat zentro batean eta bueno, pues hasi ziren ja materialak banatzen, maskaria kirurgikoak eta hori aparte ez genuen erabili gauza handirik eta bakarrik susmagarriak edo positiboak ziren hori bezeroekin. Orduan gero bueno ja ailegatu zen alarma estadoa edo hori eta handik aurrera bueno baia neurriak bueno zorroztu ziren apurbet ez askorik jendea ja langilek eskatu zuten ja materiala epiak eta bueno ez zegoen ezer ekarri zituzten maskarilla etxekoak dakit nork eginda eta ez zegoen besterik hori eta guantiek noski eta bueno holan egin genuen lan eta bueno pues ez zegoen bueno kesatzeko bai baina ez zegoen gehiagorik eta ez geneukan martxoaren amaieran 26-an, 28-an, bueno, ipini zuten martxan zentru berezi bat, Birjinetzen. Birjinetzen zegoen zentru soziosanitario bat, baina gure arloa izan zen konvalezentziak eta horrelako gaizoak. Baina batean ustu zuten, osea, egun bitan, eta hasi ziren ekartzen hori COVID-19ko gaizoa. Eta bueno, ba orduan ja epiak heldu ziren. Hasik eran batzuk izan ziren plastikoko bolsak eginda. Eta gero ja bueno, ba maskarillak ja FFP2 eta horiek ja llegatu ziren. Hasik eran zein egunetan erabili behar genuen. Gero ja apurbet gitxiago, gero eta gitxiago eta holan ailegatu ziren ja batak eta ailegatu ziren beste material ja, bueno, apurbet hobea. Baina, bueno, ba, ja bi, hiru, lau aste pasatu ondoren, ja, bueno, ja material aldetik, ja, bueno, konforme, goten gara, ze ja, bueno, ba danaikoa, babesteko, baina lankarga izan zen izugarria. Hiru lau aste horietan izan zen izugarria. Egun batean ailegatu ziren 20 ingresua. 20 ingresu egun batean, osea, bueno, hori izan zen. Ingresu horiek izango lirateke Birjinetzen, esaten duzuna? Birjinetzen, bai, Birjinetzen. Orduan, osea, avalantxa, hori izan zen avalantxa, bueno, izugarria. Eta bueno, hori lankargaldetik izan zen, bueno, jasan ezina, osea, vamos. Egon ginen, vamos, o sea, bajartzeko, vamos. Lan, bueno, jende batzuk hartu zuen, baina, claro, gehienek ez, noski. Lan karga extra hori, egun aste intentzo hauetan, lan karga extra hori aurre eraman alizateko errefortzoa izan duzue, plantilla aldetik? A ber, plantilla aldetik ez. Bazegoen plantilla bat Birjinetzen, 50 pertsonako, bueno, 50 pertsona, eta baina 20, hauetako 20, joan ziren beste leku batera, hori udaz unitate bat, eraman zuten Mundakara. Eta bezeroekin batera joan ziren langile. Baina, eta geratu ginen 50. Baina horiekin hasi ziren zabaltzen Birjinetze hori COVID eta hori. Eta, claro, azkeran jende gitzi, baina aste batean ja zegoen pilo bat. Eta bigarren astean ja izan zen ja jasan ezina, osea, ailegatu ginen, 20, 60 batera, eta jarraitzen hor ze geudenak, pues hori 30 pertsona ezin genuen eta ja sartu zituzten beste 20 pertsona. Baina ja ia beteta zegoenean, ja 80 inguru zegoenean, ba 20, osea 50 pertsonaekin ezen nahikoa ze lan egiteko, bueno, protokoloa, bueno, epiak erabiltzeko forma eta ba atera da zerenean logela batetik beste batera joateko garbiketa, kenketa eta ipintzen behartuzun, bueno, ez dana, ez ekipo guztia, baina batzuk bai, pues hori ja oso motela joaten zara eta oso motel eta ezin da erritmoa mantendu, osea ba besteko bueno, eskoa garbitu, guantiak aldatu eta bar, bueno. Bai. Bai, bai. Fin. Galdera, azkenengo galdera bat egin nahi nizuke, eta da Virgenetxetik haratago, Virgenetxere kontutan hartuta, gaur egun egoitza publikoen sarean zein izango litzateke argazkia. Egoera ulertzeko eta sare horren egoitza publikoen sarearen beharrak ulertzeko. Beharra da material aldetik, ze Virgenetxetik kanpo ez dago iaia materialik. Gure enpresa IFASek esaten du material dagoela egoitza guztietan. Baina dago igual agian badago, baina ez da banatzen. Ze protokoloa haien ustez da bakarrik erabiltzeko positiboak ematen dutenean. Eta claro, positiboak ematen dutenean derivazioa badoaz ospitalera edo beste zentro berezi batera. Orduan positiboa eman dutena? Claro, ematen dutenean joaten da berehala, momentu horretan ja. Baina claro, kontutan hartu behar dugu ze sintomak agertu baino bi egun aurrerago, bueno, lehenago ja kutsakorra da. Eta gero agertzen dira sintomak, ez dakit egun bat edo bi, eta gero froga egiten dute, eta gero emaitza beste egun bi, orduan 6-8 egun kutsakorra da. Eta badago hor, eta guk, bueno guk, beste langile, baina dagadau, bagaude, maskaria kirurgika bategaz. Eta ez da, babesa nahikorik, da babesa nahikorik hori. Eta holan egoten gara, egoitzetan. Eta eskatzen dugu, eta behin eta berriro esaten dute, protokoloa ez du behartzen, positibok ez badira. Positibok ez badira, ez da behartzen. Eta holan, eta huelta, eta huelta, eta huelta, eta ez dute zer egiten. Osa, servizio hori, prebentzio servizuak, esaten digute hori. Protokoloak betetzen dutela, eta protokolotik kanpo ez dute zer egiten. Eta holan gaude. Osa, hori Virgenetxetik kanpo, egoera da hori. Eta, bueno, lankargaldetik, pues bueno, depende. Zorain, sarrerak uste dut ez dagoela. Uste, bueno, nago ziur-ziur, baina zin normalean ez dago sarrerik egoitzetan. Balditza berezi honetan, vamos. Orduan, bueno, lankargoa ez da inbesterako, baina, claro, oza, baina beldurra eta ez dakit jendea gero bere txientako, bueno, bere zinalabak edo bere urasoak edo, eta, claro, pues hori, beldurra, bueno, kutsatzeko beldurra badago. Bai, horrekin gogo eta horrekin bukatu nahi genuen, ze gogoratu nahiko genuke, zeuen erabiltzaileak nagusia direla eta orokorrean arrisku taldekoa direla. Eta, bueno, ba, eskerrak eman dizkizugu, zuri eta zuri lankidei emagiten duzuen lanagatik, are gehiago kontutan zenolako baldintzatan egiten duzuen. Hector, mila esker egiten duzuen lanagatik eta mila esker atenditzagatik eta gurekin itzaigate batik. Ba, esterrak irratzaiotik, besarka da handi bat. Bale, mila esker zuri, gara bau imateagatik. Eta, bueno, ba, kontatzeko nolako da negoera eta, bueno, eskerrik asko guzti hoi. Como no puede ser de otra manera en este país, detrás de esta privatización hay redes clientelares. Otra vez unidas al PNV. Es otra forma de puertas giratorias de excargos públicos ligados al partido. Esta red gestiona al menos 53 centros residenciales para mayores, casi un 17% de todos los centros, según datos de la web del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, con datos no actualizados. Han venido gestionando 122 centros y servicios en Vizcaya, Áraba y Guipúzcoa. 90 de ellos son de titularidad pública. Aquí tenemos a empresarios, exalcaldes, exparlamentarios, exconsejeros, exsenadores, haciendo cartera con la vida de nuestros mayores, dejados a merced de la suerte durante esta pandemia. 2 meses después, queda reflejada la nefasta gestión que realizan estos energúmenos. No los podemos llamar de otra manera. Sentimos rabia. Estas puertas giratorias deben de mover mucho dinero para que las ratas se hayan instalado en este sector. Con perdón de las ratas. Y hablando de ratas, salen nombres como BlackRock, que es el fondo buitre de viviendas por excelencia, y Domus Vi, donde se ha dado el mayor número de fallecidos. Leímos en Infolibre aquel aterrador titular, el mapa de la muerte de las residencias. Mercantilizar los cuidados como se ha hecho en las últimas décadas nos deja claro aún más que debemos poner los cuidados en el centro y publificar estos sectores. Esta decisión política no puede esperar. Exigimos responsabilidades ya. Bueno, y queremos cerrar este bloque con una canción de Pablo Milanés que se llama Yo pisaré las calles nuevamente y que Silvio se anima a cantar con él en este directo que os traemos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. La incertidumbre predomina en este momento en la vida de muchas personas. Se viene una crisis de la que muchas tendremos dificultades para salir. Las políticas sociales de protección que abarcan los reales decretos en este estado de alarma y como ya hemos visto en ocasiones anteriores, no amparan a miles de personas que a día de hoy se encuentran, por ejemplo, en situación administrativa irregular o simplemente aún no han entrado en el sistema, porque algo que parece tan simple como es el empadronamiento es una verdadera odisea para una persona migrada. Huir de las guerras, de la pobreza, de la esclavitud, no es un camino fácil. Una vez que comienza, parece que nunca va a acabar. Cruzar mares u océanos arriesgando la vida, besar tierra firme al pisarla, solo es una parte del viaje. Un viaje donde el sentimiento de miedo está presente a cada instante. Durante un momento celebras haber llegado a Europa, gritando Bosa. Pero aún no eres consciente de todo el calvario que te queda por pasar. Porque Europa siempre te coloca en el lado incorrecto de la frontera. Dentro del CETI estás fuera de la frontera. Para eso se crearon, para levantar muros, más sutiles que los de Trump. Ana Elena nos habla de lo que son estos centros y de cuál es su situación actual. Vamos a hablar ahora con Ana Elena. Ana Elena es, como ella bien se define, mujer, maestra, amiga, madre, pero sobre todo es activista por los derechos de todas las personas. Bienvenida, Ana Elena Basterrak. Es que ricasco. Ongietorri. Agradecida, vamos, muy contenta de estar aquí. Y nosotras muy agradecidas. Ana Elena, hemos contactado contigo porque, bueno, en estos días se han vaciado los CIEs, no así los CETIs, y, bueno, queríamos hablar contigo de este tema. ¿Qué diferencia hay entre un CIE y un CETI? Esto para empezar, para que nos aclaremos. Vale, pues mira, el CIE quiere decir Centro de Internamiento de Extranjeros. Se supone que en los CIEs hay personas con expedientes de expulsión y el único objetivo del CIE es que esas expulsiones se hagan efectivas, ¿vale? Los CIEs son cerrados, ¿no? Antes has dicho que parecen cárceles, pero es que la legislación para las cárceles da unos derechos a la gente que está dentro, pero los CIEs, como no son cárceles, quedan también como en una cosa ahí entre medio. Se parecen a la cárcel en que la gente no puede salir de ahí. Y luego hay un tope de estancia, que son 60 días. ¿Vale? Si a los 60 días no se ha llevado a cabo la expulsión, esa persona tiene que salir a la calle. Su expediente de expulsión sigue activo, pero esa persona tienen que sacarla. Aunque al salir pueden detenerla y casi volverlo a llevar, pero vamos. Los CETIs son Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. De estancia temporal, que dices, bueno, qué bien, pero bueno, ese temporal puede ser desde 15 días hasta años. Hay dos CETIs, uno en Ceuta y otro en Melilla. Lo cual quiere decir que, bueno, tanto Ceuta como Melilla son espacios, como decimos muchas veces, de no derecho para muchas personas, ¿no? No solo las que están en los CETIs, sino muchos colectivos que en esas plazas africanas ven vulnerados sus derechos, vamos, olímpicamente. Entonces, hay dos CETIs, uno en cada una de las ciudades. Y son abiertos, o sea, del CETI se puede salir. Puedes salir por la mañana, tú puedes salir y volver. Lo único que tienes que hacer es volver a dormir. Entonces, aparentemente, pues dices, bien, ¿no? ¿Qué ocurre con los CETIs? La gente cuando llega a los CETIs, pues se supone que en principio ha llegado a Europa, ¿no? O sea, llegan en Melilla o en Ceuta, llegan o por tierra o por mar, bueno, cada cual con su itinerario migratorio forzado la mayoría de las veces desde su país, Siria, Túnez, Camerún, Senegal, Marruecos mismo, que ahora hay muchísima gente de Marruecos. Y al llegar a tanto a Ceuta como a Melilla y al llegar a CETI parece que respiran, ¿no? Es como, bueno, por fin hemos llegado a Europa, por fin un espacio protegido. Pero luego resulta que los CETIs se convierten en una cárcel de otra manera, porque la gente está todo el tiempo a expensas, sin saber con qué criterio, van a ser pasados a la península. Entonces, se vive en los CET, se pasa de esa sensación de tranquilidad del principio a una incertidumbre permanente. Permanente. ¿De qué depende el paso de la gente a la península? Bueno, pues como están sobresaturados, siempre están, ahora en el confinamiento se habla también de los números, pero siempre están al doble de su capacidad o al doble por lo menos de lo que fueron previstos. Y tener en cuenta que hay menores, mayores, mujeres, familias, todo. Gente enferma, gente sana, o sea, gente tal y como llega. Las familias, por ejemplo, no pueden estar juntas, están las mujeres y los niños por un lado, bueno, o sea, pero eso siempre. Pero eso, más o menos una vez a la semana, por ejemplo, en Melilla, los miércoles se hacía el pase a la península, pero de un grupo como de 30 o 50 personas. Imaginaros si hay en el de Melilla, igual en este momento, 1.700 personas aproximadamente. Bueno, pues, ¿en función de qué criterios? Pues de las relaciones políticas de los criterios políticos, de las relaciones del Estado. La situación actual ahora en los CETIs nos has descrito un poquito, pero se ve agravada, ¿no?, con el tema del COVID. Claro, porque esto que ha supuesto que además se cierren los CETIs. O sea, la gente que está en los CETIs ahora no puede salir ni siquiera del mismo CETI. ¿Entiendes? O sea, si Melilla y Ceuta ya son un poco las ciudades un poco pequeñas, pero es que ahora no pueden salir ni por la ciudad. Y las condiciones para estar dentro no requieren para nada cotas de seguridad, nada de distancias para no contagiarse, ni mascarillas, ni medidas de aislamiento. No es posible. Entonces están, eso es como una cárcel dentro de otra cárcel. Eso por un lado. Y por otro lado, se han interrumpido los pases a la península. ¿No? Desde que empezó el confinamiento, estos pases, que ya te digo, en Ceuta no sé qué día de la semana salen, pero en Melilla creo que esta semana han vuelto a... Ha sido la primera vez en todo el tiempo del confinamiento que ha habido un viaje hasta a la península. Un viaje, ya te digo, de un grupo como entre 30 o 50 personas. ¿Vale? Con lo cual la situación pues está terrible, si ya hay crispación... hay muchísimo más, no se ha pasado ningún tipo de test, pues la gente está mal y re mal. Luego hay colectivos, hay un colectivo que en este momento, bueno, tanto en Ceuta como en Melilla ha habido huelgas de hambre por parte de internos, de gente interna, y en este momento hay un colectivo muy grande en Melilla, alrededor de 700 personas de origen tunecino, gente que lleva hasta más de un año, que no se les ha dado el pase a la península. Gente de Túnez, desde hace más de un año, no se les ha dado el pase a la península. Y en este confinamiento, además, Marlaska ha vuelto a insistir en que va a intentar devolverles a su país, o sea, del que salieron forzosamente. Entonces, en este momento, hay gente tunecina, huelga de hambre, se han cosido los labios y está mal, mal, mal. Además de los propios internos de los CETIs, ¿se han contemplado más acciones reivindicativas teniendo en cuenta esta situación tan complicada que estamos viviendo, tanto legales como humanitarias? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, Ceuta como Melilla yo creo que son las grandes olvidadas. Siempre, o sea, menos mal que tanto en Ceuta como en Melilla, o sea, son ciudades en las que es muy difícil vivir como activista defensor de los derechos humanos, vivir cotidianamente, y son nuestras grandes olvidadas. O sea, de vez en cuando sale alguien, pero bueno, pues en Melilla tenemos el referente público de Prodein, de José Palazón, pero que ya... Es como que casi le oyes y dices, es que parece que siempre se está quejando, ¿no? Pero es que no hay gente que ponga voz a toda esa injusticia. Y en Ceuta nos falta un Palazón. Hay grupos que están trabajando, pero entonces se oye, pero yo creo que nunca es suficiente. Es que es terrible lo que ocurre. Cotidianamente, ¿eh? cotidianamente, o sea, para ser además ciudades tan pequeñas. Pero están allí con una legislación, con unos legisladores y una legislación entre Europa y África, son Schengen, no son Schengen, hacen de su capa un sayo y quién va a decir nada. Ana Elena, ¿qué podemos hacer nosotras desde nuestra parcela de comodidad? Que no se nos olviden, Ceuta y Melilla, ahí los, o sea, se supone, mira, cuando hablamos de, se están cometiendo grandes injusticias en muchas fronteras, ¿no? En muchas. Tú conociste Calais, bueno, Bosnia, toda la parte de los Balcanes, en todas las fronteras que separan desigualdades, ¿no? Pero es que en Ceuta y Melilla las leyes son las mismas que en Bilbao. O sea, son las mismas. El mismo guardia civil que trabaja en Melilla o en Ceuta puede estar mañana en La Salve. O sea, sabemos cuáles son las leyes que se tienen que aplicar. Por eso creo que tenemos más responsabilidad. No se nos pueden olvidar, ¿no? O sea, tenemos que estar poniéndolas siempre en primera plana. O sea, sacarlas siempre del baúl. Porque ahí, vamos, podemos hacer y debemos hacer, ¿no? Hablo a la gente activista en general. Y luego cuando vamos allí, porque luego también ocurre que vamos allí con nuestra idea de lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que también tenemos que ir allí con mucho respeto a aprender, ¿no? Y luego ver lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo dar voz, ¿no? O sea, está pasando en el Estado español. Y de momento todas estamos en el Estado español. Hemos tenido un invitado de fondo. Vale, pues nada, Nalena, estaremos atentas a ver qué podemos hacer, aparte de ser altavoz de esta situación, que creo que es importante que, sobre todo, que demos a conocer lo que está sucediendo en Melilla. Es una pasada que haya 1.700 personas hacinadas en un centro. Había, uh-huh. O sea, Ceuta igual, si es más pequeño el CETI de Ceuta. Pero si es para 400 personas, pues habrá 800. Sí. Eso es en el CETI. Luego tienes tanto en Ceuta como en Melilla los colectivos de menores que están en la calle, el tema de toda la gente porteadora, la mayoría mujeres alrededor de las fronteras del Tarajal. Bueno, es terrible lo que está pasando. Ahora, bueno, el tema casi es más... Melilla está más lejos, ¿no?, que Ceuta. O sea, fíjate lo que está pasando en Melilla, que no se pueden matricular críos nacidos en Melilla en los centros públicos. O sea, sí, que no se pueden empadronar. Que les piden tú, mira, aquí, bueno, ya me tienes que cortar, ¿eh?, porque a mí esto, pero mira, tú sabes, una persona extranjera, o sea, una persona para empadronarse tiene que tener un documento identificativo activo. ¿No? No hace falta, tú vas a empadronarte una persona de Marruecos con su pasaporte y se puede empadronar. Y Bilbao no es de los más fáciles para empadronarse. Bueno, pues en Melilla no. En Melilla necesitan tener, les exigen tener el pasaporte con visado. Con el visado, sí, o sea, y se están dando esas situaciones, se vulneran derechos con toda legitimidad. Y hay muchísima gente, además, envuelta en eso, ¿no? O sea, parece... Hay que conocerlo para... Dices, no puede ser, no. Es. Es una vulneración total de los derechos de los niños. De los menores, de los niños, de las niñas. Sí, de las niñas, de los niños menores. Todos los abogados que están pasando. O sea, y nada, no se mueve. Y antes estaba el PP y ahora no está el PP. Sí, queda, o sea, igual. Hay una manera de hacer tanto en Ceuta como en Melilla, y en Melilla añadiría casi un poco más porque está más lejos. Hay una manera de hacer que es terrible. O sea, hay una gente, la forma de funcionar ya establecida. Sí, es el sistema establecido. Y admitido, dentro de ese sistema hay gente que vive bien, uh-huh, y ya está, y los demás, o sea, mal dicho, que se jodan. Bueno, yo cuando queráis de esto, vamos, me voy calentando, ¿eh? Ya pues vemos. Vamos a querer volver a hablar contigo, Ana Elena. Vale, pues yo encantada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vale, qué ricasco, Sue. Que no se os olviden. No se ven muchos muros en Europa. No los hay, nos dicen. Schengen, dicen. Pero oír, se oyen. Si escuchamos a Ana Elena, se escuchan los ecos de un CETI, un centro de vulneración de derechos humanos. Y después del CETI viene la otra cárcel, la que siempre pende sobre alguien en situación irregular, el CIE, detención, internamiento y expulsión. Y las personas que viven este proceso lo hacen desamparadas y sin ninguna garantía, o casi, porque ahí está la plataforma CIES No, que trabaja por el cierre de estos centros y para que no se vulneren los derechos de los internos. Ahora hablamos con Laura, compañera de la plataforma CIES No de Madrid. Hola Laura, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, a Basterrack. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Laura, qué es la plataforma CIES No, así brevemente. Pues la plataforma CIES No es una plataforma que está compuesta por varios colectivos e individualidades que están, que hacen activismo en la lucha antirracista y por el cierre de los CIES. Estamos preocupadas, Laura, precisamente, además hemos contactado con vosotras porque hemos tenido la reciente noticia que se ha vaciado el CIES de Algeciras, que era el único que quedaba por vaciar durante este estado de alarma, pero los CIES no están cerrados. Cuéntanos cómo se ha dado esta situación y cómo se ha llegado a esta situación. Pues efectivamente, el último CIES que quedaba abierto era el de Algeciras, que ya el pasado 6 de mayo pusieron en libertad a las últimas personas que quedaban retenidas allí. O sea, desde que empezó el estado de alarma, y bueno, esto desde antes también, porque al final se aboga por el cierre definitivo de estos centros, pero concretamente con el estado de alarma, que era el último CIES que quedaba abierto, se empezó a hacer una campaña como muy fuerte para exigir el cierre de estos centros, que bueno, al final, o sea, es que no hay que olvidar que los CIES pues son centros de carácter no penitenciario, es decir, que son cárceles encubiertas que encierra a personas que están en situación administrativa regular, es decir, que no tienen papeles, ¿no? Entonces, precisamente este carácter no penitenciario les permite evitar garantías y violar así los derechos más fundamentales de las personas encerradas. El Ministerio de Interior, pues durante mucho tiempo se estuvo haciendo un poco oídos sordos a las peticiones populares, pues eso, que exigían el cierre de estos lugares. Comentar también la resistencia que ha habido por parte de las personas que estaban presas, que al final es como la acción más directa, ¿no? Con las protestas pacíficas que había dentro de los CIES, y desde fuera pues también se estuvo como metiendo mucha caña con el tema. Al final, pues eso, se consiguió que se cerrara el último, que era el de Algeciras, y la verdad que aunque sea una buena noticia, porque es un hecho histórico que desde hace 3 décadas es la primera vez que todo el Estado español tiene todos los CIES cerrados sin ninguna persona adentro, pues es una muy buena noticia, pero que no debe bajarnos la guardia con la situación que se viene ahora, porque estas personas, aunque hayan sido liberadas, siguen estando en situación administrativa regular, con lo cual son vulnerables a que se les vuelva a encerrar una vez haya pasado todo este estado de alarma. Estamos preocupadas, sabemos, conocemos qué tipo de personas están en los CIES. Muchos sí que tienen familia, tienen donde acudir cuando son liberados, porque están ahí, pues por lo que comentas, ¿no? Por una situación administrativa regular. Y sabemos que muchos tienen vivienda, pero Otra gran parte no, son personas muy, muy vulnerables y se supone que está habiendo una cobertura social por parte de las instituciones. ¿Tenéis información? ¿Sabéis cómo están estas personas en este momento, las que están más desamparadas? Bueno, pues sí, como dices, la mayoría de las personas tenían arraigo en el territorio en el que se encontraban o en otro diferente donde habían sido encerradas. La mayoría tenían domicilio de residencia, con lo cual un lugar donde estar. Las personas que no lo tenían, que no tenían es un domicilio, una red familiar o de apoyo, pues de ellas se encargaban diferentes organizaciones de acogida humanitaria. Laura, ¿volveremos a la misma situación que teníamos antes, con los CIEs llenos? Bueno, pues esto es un tema importante porque un poco sobre la línea de la importancia de la lucha por el cierre de los CIEs es precisamente esto, que el problema no se reduce a las personas que están allí encarceladas, sino además a la población migrante que se encuentra en situación administrativa irregular a expensas de un proceso de deportación, ¿no? O vulnerables a que las encierren allí. Entonces, ahora mismo los CIEs están cerrados, pero ya van buscando estrategias adaptadas a las circunstancias en las que nos encontramos para volver a abrir, ¿no? Pensando en la posibilidad de hacer una reapertura pues con un número más bajo de personas, no sé exactamente cuál es la proporción que podrían cubrir, pero de querer abrirlos, los quieren volver a abrir, por supuesto. Al final las consecuencias del encierro son devastadoras para las personas, ¿no? Tanto en el plano familiar como en el físico, porque se pierden trabajos, los alojamientos, citas médicas, etcétera. Entonces, bueno, pues se lanzó una campaña estatal y se sigue haciendo presión sobre este tema para pedir la regularización de todas las personas migrantes. ¿Para qué? Por un lado, quienes hayan salido, o sea, no las puedan volver a encerrar, y por otro lado, para que las personas que aún no han estado detenidas allí y no tengan la situación administrativa regular, tampoco puedan entrar. Hay que cerrar definitivamente estos centros. ¿Cuánto tiempo lleváis? Son muchos años ya, ¿no? Con la plataforma de CIES, ¿no? Que se lleva reivindicando. Igual puede ser un momento, ¿no? De cambio de situación, incluso no sé si la regularización, pero sí una modificación igual de la ley de extranjería que también creo que se estaba reclamando. Y todo esto debería de darse por hecho que estas personas que tienen ese mínimo arraigo no deberían de estar en estos centros. Eso yo creo que deberían de tenerlo en cuenta los que nos gobiernan, quienes están ahí, y vamos, me parece indignante que ya estén planteando cómo volver a ocupar los CIEs, ¿no? Como comentas, que entiendo que lo que querrán hacer es, si hay personas en situación administrativa irregular, internarlas. Con una capacidad de un 30% en la desescalada es un poco no lo que nos transmites, y creo que es aberrante que por primera vez estemos en esta situación, como has comentado, ¿no? 30 años, es desde 1985 no se daba esta situación y se debería de mantener así durante muchísimo tiempo. Es tremendo, tremendo, tremendo, Laura. Pues te voy a agradecer muchísimo que hayas compartido esta información con nosotras. Volveremos a contactar más adelante para que nos vayáis contando, ¿no? Cómo van las situaciones, cómo ha evolucionado, y si se vuelven a empezar a llenar los CIEs, tendremos que seguir luchando juntas, ¿verdad, Laura? Por supuesto, sí, la lucha sigue y no hay que bajar la guardia, aunque ahora mismo estén cerrados, porque la intención es volver a abrirlos. Entonces tenemos que seguir ahí pendientes y alertas también. Muchas gracias a vosotras por invitarnos y nada, y por difundir también la realidad de los CIEs, que ocurren en nuestros territorios, pues al final es una realidad que se desconoce mucho. Y es importante también visibilizar la vulneración de derechos que hay dentro de estos centros de internamiento. Pues aquí en Basterrack tenéis vuestro altavoz Cuando queráis, aquí tenéis vuestros micrófonos. Muchísimas gracias, por estar con nosotras, Laura. Muchas gracias. Es que ricasco, Agur. Un abrazo, hasta luego. Vemos muros crueles, altos y llenos de concertinas, guardados por policías y carceleros, que no dudan en defenderlos a pelotazos. Y hay otros muros, en cambio, que no vemos. Aquellos que creamos nosotras mismas. Ese desprecio que intenta evitar que las protagonistas de cada historia tomen las riendas de su lucha y la abanderen. Esta vez, 8 personas migradas de Bilbao han creado una caja de resistencia antirracista para conseguir que ninguna persona racializada se quede sin soporte en esta crisis en la que el capital pretende dejar tirada a tanta gente. Bueno, tenemos a una compañera de la Caja de Resistencia Antirracista que bueno, tenemos que agradecerles el gran esfuerzo que han tenido que hacer para dedicarnos este ratito, ya que tienen muchísimo trabajo. Gracias por estar con nosotras. Vamos a empezar preguntándote qué es la Caja de Resistencia Antirracista y cómo surge la iniciativa. Cuéntanos. Sí, mira, una caja de resistencia al final es una forma de sostener de manera temporal y urgente una situación, ¿no? Además que esto se hace posible con el apoyo mutuo, la autoorganización, solidaridad y resistencia. Ajá. Además, pues nosotros tenemos una memoria histórica en la genética, ¿no? Y rescatamos y nos reapropiamos de formas que en realidad desde hace siglos resisten a una minoría dueña de recursos, de los derechos y de los sistemas de supuesto bienestar, etcétera, ¿no? Es por esto que la iniciativa surgió, sobre todo al llegarnos personalmente mensajes y llamadas de hermanes que no tenían nada que comer ni de dónde sacar para hacerlo, ¿no? Por todas las medidas que se tomaron de control por el estado de alarma. Y pues es por ello que empezamos a movernos para sacar la caja. ¿Y quiénes habéis impulsado la iniciativa? Mira, la verdad es que desde el inicio coincidimos todos en no representar a ningún colectivo ni asociación y mucho menos una institución pues ONGista o asistencialista, ¿no? Somos 8 personas negras, marrones, afroindígenas descendientes, disidentes de la cis heterocolonia y sobre todo pues somos antirracistas. ¿Qué necesidades principales se están cubriendo en estos momentos? Al inicio nos planteamos poder sostener de alguna forma las necesidades de habitacionales, ¿no? De pago de facturas a las empresas, pero esto ha sido imposible y el aporte pues es pequeño y apenas llega para cubrir las necesidades más urgentes, ¿no? Que son las de alimentación. ¿Y en qué punto estáis ahora mismo con la Caja de Resistencia Antirracista? Pues esta respuesta, la verdad, siendo sinceras, no hay puntos ni una visión lineal del desarrollo y en este objetivo tampoco como objetivos a cumplir, ¿no? Aunque si bien es cierto, de momento seguimos recibiendo donaciones de personas colaboradoras que nos permiten paliar algunas de las necesidades principales de las personas que se comunican con nosotros para solicitar alimentos o dinero para hacer frente a los pagos. En ese sentido, el único y principal intento es alivianar y ser un puente entre las personas que no pueden acceder al sistema de ayudas y las que pueden sostener de alguna forma, ¿no? Sin embargo, y también de forma obvia, la situación está siendo muy dura y dolorosa y en realidad pues vemos que se está poniendo una tirita en esa herida tan grande que no importa ni al reino español, ni a las autonomías, ni a sus economías, ni a una sociedad en general que en realidad se beneficia del trabajo, expolio y racialización de las personas que ellos mismos, o sea, este mismo sistema, ha anunciado como el sur global. Entonces es por esto que sobre todo nos alejamos de formas coloniales de mirar o de relacionarnos. ¿Qué dificultades estáis encontrando por el camino? Una, y como siempre dolorosa, ha sido sortear las estrategias civilizadoras coloniales y la invisibilización, ¿no? Pero desde que, en realidad desde que nacimos nos enfrentamos a esto y sin embargo, y a pesar de esta situación, la principal dificultad es no poder cambiar todo esto, ¿no? Sino solo autoorganizarnos desde el hacer, el ser y el pensar para acompañarnos entre nosotros. Genial. Coméntanos cómo podemos participar, cómo podemos aportar, no solo a nivel económico, uh-huh. sino colaborando. Cuéntanos de qué manera podemos participar en la caja de resistencia pues, antirracista. Mira, como tú has dicho, no hay varias formas de apoyo o de support, ¿no? La más rápida y sencilla para muchos es transferir el dinero al número de cuenta, ajá. entendiendo desde dónde se hace y para qué. En este caso, nosotros nos encargamos de gestionar todo, ¿no? Hay otra forma que es colaborando en hacer una compra para alguien que esté en el mismo barrio o alrededores, o entregando el dinero en caso de que la persona, por el sistema del que hablamos, el sistema racista, no pueda tener ni siquiera un número de cuenta, ¿no? Otra forma es donando alimentos que estamos recogiendo en nuestras casas, y otra también, y muy importante, es compartiéndonos en redes, ¿no? Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como cajaantirracista.bilbo. Y en caso de cualquier colaboración, pues nos pueden escribir a colaboroantirracista@gmail.com. También estamos intentando organizar una subasta y por eso, pues si nos escucha alguna persona que esté interesada en compartir alguna obra, un libro, pues cualquier material físico para la subasta sería como interesante, ¿no? Sobre todo si es de personas también racializadas. Y pues apoyándonos en todo esto es súper importante, claro. Sí, entendemos que estáis haciendo una labor tremenda porque la situación no es fácil y entiendo que estaréis atendiendo muchísimos casos, ¿cierto? Sí, de momento pues se han atendido ya más de 100. 100, pues a veces son unidades familiares, a veces son gente con personas, con otras personas a cargo, ¿no? En los países del sur global o aquí mismo, ¿no? A veces hay muchas madres que están, pues ellas mismas intentando sustentar todo y pues, no sé, han sido muchas personas. Y luego, por otro lado, hay muchas también en lista de espera porque el dinero no alcanza, obviamente. Entonces, por eso intentamos hacer las subastas, hay iniciativas de artistas también que están vendiendo ropa, cuadros, o sea, todo ello para la caja antirracista. Entonces, entendemos que como siguiente punto para poder ayudaros, o bien podemos participar de esa subasta adquiriendo los objetos que pongáis a la venta, entre comillas, no a subasta, y luego haciendo aportaciones económicas. Recordaremos en nuestras redes sociales también, dejaremos vuestra forma de contacto. Y bueno, creo que ya solo me queda agradeceros esta enorme labor, porque son más de 100 casos, es todo un mérito que tengáis esta iniciativa. Y bueno, desde Basterra, que agradeceros vuestra postura y vuestra labor. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Que quien tuvo victoria no tiene memoria y escribe la historia solo para él. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Tengo una madre que friega escaleras y un padre que curra en la obra. Una hermana mayor que estudió y emigró y parece que no importa a nadie. Soy de la clase de gente que se alimenta de restos y sobras, que pide pan al presente y vive del aire. Aire, aire, aire, aire. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Que tocan los ovarios tantos empresarios que con mi salario se hacen un chalet. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. A lomos de una patera vamos surcando los mares del miedo. sabiendo que nos espera en la frontera el odio y la sangre. Tanta ceniza en los ojos como arrugados tenemos los dedos, y una barriga que solo nos grita que hambre, hambre, hambre, hambre, hambre. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Al que huyó de sus tierras por culpa de guerras recibe las piedras del amanecer. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Tengo dos hijos, un gato y un ex marido que cree que soy suya. Una orden de alejamiento y cerraduras en todas las puertas. Recuerdo que aquella noche llegó muy tarde el coche patrulla. Y ahora sorprende mi cuerpo cuando estoy muerta, muerta, muerta, muerta, muerta. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Cortaré las pelotas de aquellos idiotas que creen que nosotras vamos a ceder. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. No somos nada, un amasijo de cristales rotos. No somos nada, pero alguien me dijo que ustedes tampoco. No somos nada, los que brindan el 14 de abril. No somos nada, somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Que levante la mano el hermano que en el ser humano. Hemos disfrutado de esta maravilla, Cristales Rotos, de Sons of Aguirre. Continuamos. Pues bueno, tenemos una vez más con nosotros al Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Tenemos otra vez con nosotras a Sandra. Hola Sandra, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estáis? Pues bien. Bien, nosotras bien. Encerradas, pero bueno, es que ricasco por estar otra semana más con nosotras. Llevamos ya unas cuantas semanas haciendo un seguimiento de una de las herramientas más potentes que existen, que es una huelga en este caso de alquileres. Sí, y estamos viendo que habéis hecho en esta última semana un balance de lo que son los primeros 30 días de huelga de alquileres, aunque ya llevamos 2 meses. ¿Cuál es este balance? Pues como hemos visto en estos programas anteriores, nos hemos encontrado pues con bastantes dificultades, ¿no? Empezando por las medidas que se establecieron con el Real Decreto, que fomentaban el sobreendeudamiento de los pobres. Entonces, el Comité del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria de Huelga, junto con la Federación, hemos visto que hemos atendido en un solo día más de 60 consultas. Y hasta el día 23 de abril, el sindicato y la Federación habían atendido 932 casos, pero no únicamente en las islas, sino en todo el Estado. Y hemos impulsado también a nivel estatal 12 comités, y hemos garantizado la suspensión de 178 alquileres. El seguimiento ha sido mayoritariamente de inquilinas solventes. Este perfil lo conformaban el 90% mujeres, que como también hemos dicho en nuestros programas, muchas de ellas eran de familias monoparentales y con un trabajo muy precario, es decir, nóminas muy bajas, desempleadas o incluso directamente dependientes de la economía sumergida. Pero este perfil era más proclive a secundar la huelga de alquileres, porque son personas que económicamente ya tenían problemas antes del confinamiento y que con nuestra ayuda o sin ella iban a hacer un impago de sus rentas. Otro perfil que se ha puesto mayoritariamente también en contacto con el sindicato en estas semanas, pero principalmente hace dos, eran personas que se querían acoger únicamente al Real Decreto. No tenían pensado ir más allá fuera de las medidas institucionales. Es decir, son personas cuyo poder adquisitivo había disminuido con el confinamiento. Personas afectadas por ERTES, autónomos. Son personas que se han empobrecido, pero que no tienen conciencia de ser pobres, ¿no? Su pensamiento también se encontraba colonizado por la mentalidad o del empresario o del rentista. Entonces se niegan a reconocer que hayan dejado de ser clase media. Se asocian mucho al estatus del arrendador y no asumen como salida de este proceso no pagar, ¿no? Entonces, esos son los dos perfiles así que nos hemos encontrado en el sindicato. Y luego, por otro lado, la Federación Anarquista de Gran Canaria también han llegado a estos perfiles, pero nos sorprendieron, como os comentábamos, un alto número de estudiantes que querían hacer frente al impago. Y también gente politizada, que son solventes, pero de forma solidaria y por convicción y compromiso, querían secundar también la huelga. Así es el más o menos el baraje de los perfiles que nos han contactado. Vale, haznos una valoración del sentido ideológico de esta huelga, lo que está suponiendo. Pues hemos tenido a nivel de movimientos sociales, ¿vale? De colectivos. Colectivos que nos han apoyado, pero con los que hemos colaborado a nivel de apoyo, de compartir experiencias, pero que hemos gestionado de manera independiente por el tema regional y local la lucha. Y luego ha habido otros movimientos sociales, ¿no? Que ha sido un poco más de confrontación porque nos criticaban que no era el momento histórico para hacer una huelga y que no hemos creado el sujeto revolucionario necesario, ¿no? Pero estamos en una situación con miles de personas con problemas de pago, juzgados paralizados, que no tienen una alternativa ocupacional y que claramente veíamos que era desde la militancia que esta huelga está cambiando la vida y la perspectiva de las que estamos participando en ella, o sea, aquí y ahora, ¿no? Porque un grupo numeroso de personas está cuestionando simultáneamente un tabú, que es la institución capitalista de la renta. Entonces, ¿qué mejor momento para que las arrendatarias se cuestionen y empiecen a pensar que un bien de primera necesidad que ellas habilitan, mantienen y cuyo precio ha sido amortizado desde hace años por las entidades bancarias y por las instituciones, como es el capitalismo, pues es el primer paso para cuestionar el modelo y para empezar a hacer frente a contradicciones como la propiedad privada? Por lo tanto, para nosotras era el momento idóneo y hemos contemplado actos de solidaridad, relaciones de apoyo mutuo, que están creando un tejido social en un momento de desmoronamiento tanto económico como social, y los bloques enteros de inquilinas que se han puesto en huelga, han secundado la convocatoria, han tenido pocas viviendas para que ellas mismas empiecen a dejar de pagar al unísono, y ha dejado de ser un problema de las inquilinas para ser un problema del arrendador. Entonces, la realidad de la huelga es que miles de personas se han organizado por su necesidad, con un carácter reivindicativo como el impago, y han levantado los primeros comités de huelga por ellas mismas, sin necesidades de sindicatos, de partidos, y han plantado cara, demostrándonos también a nosotras cómo al final el apoyo y el tejido social valen más que mucha teoría, ¿no? Hemos conseguido, pues, desde el sindicato, ¿no?, la suspensión de 178 alquileres. No sabemos si es muy poco, sí, si es significativo, pero no, consideramos que ya nos ha valido la pena por ello declarar la huelga y que solamente por esto ya vale mantener esta forma de lucha y de reivindicación política desde el 1 de abril hasta lo que venga por delante, porque vienen tiempos en los que creo que la lucha del inquilinato va a ser clave en este momento. A esas familias por lo menos les merece la pena, así que muchísimas gracias. Sí. Esperamos poder hablar más adelante y, como se suele decir, es que ricasco. Es que ricasco. A ustedes, un abrazo grande. Hablando con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, siempre se aprende. Tendréis un hueco aquí cuando queráis. Y vamos terminando. Orgullosas de tener en Basterra a militantes que dan tanto valor a la vida. Un valor altísimo, un valor inmenso. Percibimos, yo por lo menos percibo, ¿no?, cuánta dignidad derrochan y cuántos valores y principios nos regalan. Ay, esos valores y principios que otras personas no tienen. Por ejemplo, esas que van poniéndoles palos a las ruedas. Y ya. Vale, vale. Hasta aquí la sexta edición de Basterra, de Irola Irratia, sonando en el 107.5 FM y en irolairratia.org. Para terminar, os dejamos con Boicot y su canción Hablará en las calles. No hace falta hacer un spoiler, pero sí subir el volumen. Nos escuchamos el próximo lunes. Eskerrik asko. Muchas gracias. Zaintza erdigunera.